tus ojos y de ti me enamoré. Yo quisiera abrazarte y tus labios besar. Dijiste que mañana tal vez será. Pensando en amarte, mi amor entregarte. Me voy con mucha pena deseando.